Micaela, doctor, mira de repente. No hay quien le comprenda, caramba, el horror a Micaela. Eso se le quita con clavo y panela. No hay quien le comprenda, caramba, el horror a Micaela. Eso se le quita con clavo y panela. El doctor le puso ahí la mano en la boca. Le dice Micaela, doctor, usted me provoca. No hay quien le comprenda, caramba, el dolor a Micaela. Eso se le quita con clavo y panela. No hay quien le comprenda, caramba, el dolor a Micaela. Eso se le quita con clavo y panela. Ay, oh. Chica, ¡opa! ¡Ay, la doctor! ¡Ay, ay! ¡Me duele demasiado! ¡Ay, que me duele, doctor! ¡Ay, me duele la mano! ¡No, no, no! ¡Dame inyección, que me duele la inyección! ¡Ay, ay! Llega el doctor. ¿Quién me comprenda, caramba, el dolor a Micaela? Eso se le quita con clavo y panela. No hay quien le comprenda, caramba, el dolor a Micaela. Eso se le quita con clavo y panela. El doctor le puso ahí la mano en el pecho. ¡Opa! Le dice Micaela, doctor, es más derecho. No hay quien le comprenda, caramba, el dolor a Micaela. Eso se le quita con clavo y panela. No hay quien le comprenda, caramba, el dolor a Micaela. Eso se le quita con clavo y panela. El doctor le puso la mano en la costilla. ¡Upa! Le dice Micaela, doctor, yo sé costilla. No hay quien le comprenda, caramba, el dolor a Micaela. Eso se le quita con clavo y panela. El doctor le puso la mano en el cuajo. Le dice Micaela, doctor, ¿y usted no ve quién más estaba? ¡Y para la onda, mi hijito!